Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgaron. Buenas tardes, bienvenidos damas y caballeros, esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor de World Music de Jazz, de Aitiden Radio Onda Joven en Rosario y también Radio Guiniguada. Escuchas Aitiden Radio a través de la 95.0 de la frecuencia modulada, 107.4 de la frecuencia modulada también en el norte de Tenerife y este de La Palma. Un saludo también a Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, que nos sintonizan a través de la 96.1. Un espacio también en internet, www.aitidenradio.net. Un saludo a Onda Joven en Rosario en la 103.6 y también a Radio Guiniguada en la 105.9 en Las Palmas de Gran Canaria. El cóctel molotov de la barriada. Hoy contamos con la realización técnica de nuestro compañero Dailo González. Leíamos los muros, aunque siempre sin... Vamos a tener un programa bastante especial hoy, espero que no te lo pierdas, espero que estés ahí al otro lado del receptor y también al otro lado de internet. Hay que decir que vamos a comenzar con 9 minutos de música en directo que está registrado el pasado sábado 13 de marzo del 2010 en el Lagunero Teatro Leal. Ahí tocaba la guitarra Thorsten de Winkel, el bajo Charlie Moreno y la tabla hindú, el músico procedente de Singapur, Nanta Kumar, también arropado por cantantes de la categoría de la herreña Claudia Álamo. Nosotros vamos a escuchar esta canción, este extracto, y después volveremos para disfrutar de una entrevista con un músico de la tierra, de la Orotava. Ya nos visita, ya está por aquí en este estudio, Jeremías Martín Group. Espero que disfrutes el programa de hoy. Empezamos. Barriada, barrenos de otro bloque en construcción que nunca se terminará. Thank you. Thank you. Nanda Kumar, Charlie Moreno, Thorsten de Winkel, Pimbache el Hierro, Fabiola Socas, Claudia Aloma, muchas gracias, hasta luego. Canción a quemarropa, entrevistas. Bueno, pues así de bien suena este nuevo disco que tenemos ya entre nuestras manos. Se llama Nuevos Aires y lo ha realizado el acordeonista Jeremías Martín, que nos acompaña hoy en el estudio con algunos de sus músicos. También le damos la bienvenida al batería Kior García y también a Iván Moreno, el bajo. ¿Qué tal? Bajo no por su actitud, sino... Si fuera por altitud sería pues todo lo contrario, porque no es bastante tanto, alto. No tanto. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, Héctor. Gracias por invitarnos a tu programa. Y aquí estamos, ¿sí? para lo que sea. Pues vamos a empezar, y hemos empezado, mejor dicho, escuchando un poquito de este último disco, la canción Al dolor de mi gente, que es un tema de Pedro Aznar. El único que no está, o casi el único que no está, digamos, elaborado por gente de este grupo, que es Jeremías Martín Group. Es así, ¿no? Correcto, eso es. Los temas son más bien inéditos, son composiciones en general mías y también de Santi Bover, ¿no? Uh-huh. Y este tema que escuchamos sí es de Pedro Aznar, como bien dijiste, y es una adaptación que hicimos para el grupo, ¿no? Sí, ¿cómo se centra uno cuando decide grabar un disco? ¿Cómo se centra a la hora de buscar temas para este proyecto? No parece tan difícil como es, ¿no? Realmente siempre tenemos, pues, hay incluso tuvimos que decidir porque había más temas por, uh-huh, por poner. Y nada, al final nos juntamos los cinco y decidimos pues elegir estos temas que nos creían más, era más conveniente ponerlos, ¿no? Hombre, a nuestro gusto, ¿no? Ya son 14 temas. Son 14 temas. Y la verdad que hay que decir que es un CD que está bastante rellenito, ¿no? Sí. Había mucha gula de ponerlos en un disco, ¿verdad? Sí. Estábamos en que sí 12, que sí 14. Bueno, al final nos decidimos por 14. 14, que quede claro que el otro día nos hicieron una broma, nos dijeron, no, hay 15 temas en el disco. Sí. A Kior, que es malo. Bueno, Kior, ¿qué tal? Saluda al Puerto de la Cruz, hombre. ¿Qué pasó? Bueno, Akior, vamos a hablar con ustedes también de sus facetas, evidentemente como músicos, ¿no? ¿Cómo empezaron a formarse cada uno para que la gente los vaya conociendo? Podemos empezar con Akior. Akior, ¿cómo empezaste y cómo decidiste que la batería fuese tu instrumento? Pues yo empecé en verdad con la guitarra, un corto periodo de tiempo. Y nada, me empezó a traer la batería a los 13 años, hasta que mi hermano me regaló una. Empecé de autodidacta una temporada, después fui a la Escuela Mancomunada de Los Ralejos, donde recibí clases de Pepucho y Churchi. Ajá. ¿Pepucho Hernández? Sí. Ajá. De La Rotava. Y Churchi también de La Rotava. También de La Rotava, ¿no? Está en todos sitios, Churchi. Sí. Últimamente recibo discos de Churchi por todos lados, digo. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Casi, casi. Y nada, y hasta ahora. Ahora... de profesor y músico de sesión, y hasta que aguante. ¿En qué proyectos has participado? ¿Como grabando? Sí, grabando. En pues grabando con Dos Orillas, que grabaron hace cosa de... Sí, un año. Un año y medio. Y con Jeremías. Y con Jeremías, básicamente. Hicieron así maquetas o medio disco que nunca ha salido. Es un fenómeno que sí. También sucede aquí en Canarias, ¿no? Los proyectos que se comienzan y que se acaban, ¿no? Vamos a ver si Iván también nos dice cómo empezó en esto de la música. Bueno, yo soy totalmente autodidacta y en mi casa siempre, mi familia siempre ha habido instrumentos, y siempre, tanto guitarras, bajos, teclados, siempre ha habido cositas por ahí para... Y me viene un poco de familia. Mi hermano toca, mi padre tocaba. Bueno, y toca también, todavía, en grupitos y tal. Y nada, yo lo he mamado. En casa lo he visto siempre, el tema de tocar instrumentos. Y en cuanto a tocar con gente, desde los 16, 17 años, incluso algo antes, por ahí en fiestas de instituto ya teníamos mis grupitos y mis rollos. Y he tocado palos muy diversos, desde la fusión ahora con Jeremías, hasta grupos de rock, de pop, de funky, de... Nombres. Pues en tema de rock, por ejemplo, Venus en Surf. Estuve hace 2 años, fuimos a Las Palmas a tocar una reunión que hicieron Venus en Surf. Tema funky. Bueno, también estuve en un grupo que se llama Nine Second, que hacía jazz, hace ya muchos años. Siguen todavía. Con Franklin. Franklin. Exacto, sí. Franklin Rodríguez. Y en mil proyectos inacabados, como estábamos diciendo antes, tanto con vistas a grabaciones como con vistas a hacer pequeños bolos en pubs y tal, en miles, la verdad que muchísimos grupos. Pero bueno, siempre con el gusanillo, y ahora mismo incluso esta semana estaba hablando con gente diferente para iniciar 2 grupos más, pero para matar el gusanillo, o sea, a nivel de pubs y demás, uno es de funky disco y demás, y otro de versiones de temas de 80, así que nos haya gustado de toda la vida. Siempre estar en el carro. Tú también tocas en un grupo que es de funk. ¿Cómo se llama el grupo? Joey Project. Ah, Joey Project, sí, que llegamos a tocar en el Festival de Jazz de Arona. Eso fue en el 2008. Efectivamente. Por ahí también estuve, sí. Bueno, y Jeremías, bueno, tú tienes un poquito más de edad ahora de ellos. Cuando él diga su currículum, nos vamos para afuera a tomar una cerveza y cuando vengamos no ha acabado. Bueno, pero bueno, tú y yo tenemos la misma edad. Sí, ahí andamos, entre 2 años de diferencia, ¿no? 25 y 26 años cada uno. Ya nos gustaría, ¿no? Muy bien. Pues yo empecé, bueno, yo recuerdo que era pequeñito y encontré un piano en casa. Ahí fue donde ya empecé a hacer mis pinitos pequeñitos. Hasta ahí me gustaba mucho eso, disfrutaba mucho tocando el piano ese y hacía mis canciones, o canciones también, ya que conocía, ¿no? Y a raíz de eso, pues mis padres me apuntaron a órgano, a teclado, sí. Donde ahora ya soy incluso profesor de esas academias, ¿no? Y luego, más tarde, sobre los 12 años más o menos, me llamaron para un mariachi y tocaba en ese entonces la vihuela. Pero luego me dijeron, no, necesitamos un acordeón. Y nada, me compraron a mí uno porque yo sabía un poquito de teclado, y fue a partir de ahí donde empecé ya a meterme más de lleno en ese instrumento, ¿no? Supongo que te sentirás más cómodo en ese instrumento, ¿no? Sí, mucho más cómodo, aunque compongo con el piano. Ajá. Compongo con el piano, pero me siento mucho más cómodo también con el instrumento, con el acordeón, ¿no? Y pues nada, luego ya empezamos, realmente hay poquitos acordeonistas aquí en Canarias. y fueron llamándome de muchos grupos, hasta de los que he formado ya parte, por ejemplo, la Parranda Cantadores, que es donde principalmente nació todo, porque a raíz de eso pues ya empezaron a conocerme más la gente y a llamarme, ¿no? Hasta ya actúo estoy con Benito Cabrera, uh-huh. Y hago infinidad de colaboraciones discográficas con Aristide Moreno, Alba Pérez, Los Abandeños, muchísimos, ¿no? O sea, que se puede decir que entre los tres caballeros que tenemos aquí en la mesa de Itiden Radio, los tres han pateado las canchas, sí, de Tenerife, de Canarias y algunos hasta del mundo, sí, ¿verdad? Sí, bastante. Jeremías, sí, aprovechamos para hablar del mundo. Estuviste en Texas, ¿no? Estuve en Texas, sí, en Texas. Texas. Esto fue hace 2 años, tres años, he ido 3 años para allá ya. Acompañando a Benito Cabrera. Sin embargo, este último año pasado sí fui ya con mi grupo, ¿no? Estuvimos en el Festival Internacional de Acordeón de Texas, ¿no? Y me imagino que una experiencia bestial. Increíble, pero increíble, increíble. Además también compartes con gente del mundo, ¿no? Del acordeón. Tuve ocasión de tocar también con conocido argentino Chango Spasiuk. Tocamos juntos en el escenario. Y con el hermano también de Flaco Jiménez, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí ya se hacen muchos contactos, fue muy interesante. Y después de eso, pues hicimos también gira por Nueva Orleans, uh-huh. Ya empatamos, ¿no? O sea, pero que prácticamente es la cuna del jazz, ¿no? La cuna del jazz. En todo lo que fue, sí, digamos, sí, sí. Esa cuenca de Nueva Orleans, sí. Todo lo que es los estilos Dixieland, me imagino que un placer estar por esa sí, calle. Sí, sí, sí. Además, es una fantasía, o sea, parece que estás en otro mundo, que realmente es así, ¿no? Pero pasas por la calle y vas escuchando en cada esquina, tocando, a lo mejor solo un trompeta, trompeta y un batería solo, y es pero increíble cómo suena eso, ¿no? Tiene el sonido, ¿no? Pero muchísimo. Antes, es una maravilla estar ahí. Antes hablabas de Argentina, precisamente refiriéndote a Chango Spasiuk. Sí. Tiene que ser una de las naciones más dedicadas al acordeón, o por lo menos yo digamos que lo vinculo en teoría, sí, por el tango, por ejemplo, y el la tango. Necesidad que tiene el tango o la asimilación que tenemos todos en relación al tango y al acordeón. ¿Estoy equivocado? Efectivamente, siempre que nombramos acordeón, pues eso nos guía un poco la mente hacia Argentina, ¿no? A mí también. Sin embargo, estuve hace 4 meses por Argentina y me sorprendió estar por ahí por Buenos Aires y no encontrar a nadie. No, de verdad. Y allí me decían como que eso, que era un poco el mito. Que se vendía, sí, sí. Sí se ve, pero no tanto como yo esperaba, ¿no? Para que la gente que no tenemos, digamos, la afición de escuchar ese instrumento en discos y seguir, digamos, el instrumento. ¿A quién nos podrías recomendar para que empecemos, además de tu disco, que es sí, excelente? Por supuesto, por supuesto. ¿A quién nos podrías recomendar a nivel mundial grandes intérpretes de acordeón? Sí, mira, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Richard Galliano. Este señor hay que escucharlo. Una referencia. Aquí. Sí. Ha estado en el auditorio aquí de Tenerife también. Uh-huh. Creo que fue el año pasado. No tuve ocasión de poder verlo porque estaba fuera también. Creo que fue en Londres. Estaba tocando en Londres en esa ocasión. Está entonces Richard Galliano, para mí el mejor. Luego está Chango Spasiuk, con quien tuve ya, digo, ocasión de tocar con él. Piazzolla. Y Piazzolla, Astor Piazzolla, por supuesto, aunque no quede, ¿no? El histórico, ¿no? Histórico, sí. Uh-huh. Sí. De hecho, Richard Galliano hace muchos temas de Astor Piazzolla, ¿no? Efectivamente. Y ahora sí, no se me ocurre ninguno más. Bueno, aquí en España tenemos a Kepa Junquera, que también Kepa es muy, mucho, muy conocido también. Pues nada, nos lo apuntamos y estaremos, digamos, atentos para escuchar este estilo musical. Quería seguir la ronda. Por aquí, Or García, por ejemplo, batería. Eso ¿en dice. Qué espejos te miras? En los del pasillo de mi casa en Utah. Festival del humor. ¿Cómo que en qué espejo? Sí, es decir, ¿en qué baterías famosos, digamos, te tienes más contacto? Es que es gracioso porque Iván le hace una señal como diciendo, te voy a matar aquí. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Bueno, para mí el más grande es Dennis Chamber. También estuvo aquí hace, creo que 2 años en el Festival de Jazz. Efectivamente. En el Reunion. Y Yo soy más fusionero, Dave Wecker, toda esta onda así. Por supuesto, el Binjón. El Binjón. Grandes clásicos. Pero así mi batería preferido, Dennis Chamber. Y bueno, ¿y en tu caso el bajo, Iván? Uf, me gusta muchísimo, muchísima gente. Pero del tema de fusión, del tema del pop, me gusta a todos los niveles, gente con buen gusto, con buen feeling. Pino Paladino, Mai Porcaro, uf, hay muchísima gente buena. El gordito, ¿cómo se llama? Anthony Jackson, agüita, es una mala bestia. Hay muchísima gente buenísima. Y bueno, y Jaco, el gran Jaco ahí. Jaco Pastorius, ¿no? Sí, señor, ese es el clave. Sí, Pues nada, seguiremos hablando con este grupo, pero yo voy a pedirle que me señalen una canción para saber qué podemos escuchar, para aprovechar el tiempo. Y bueno, pues nada, es cuestión de que ustedes elijan y escuchamos una canción para seguir comentando más en profundidad este nuevo disco de Jeremías Martín Group. ¿Qué podemos elegir, Jeremías? Mañana, por ejemplo. Mañana. No, ahora. Bueno, vamos a procurar escucharla ahora. ¿Cuál? Thank you. Bueno, pues ya los conocemos a ellos como músicos, ya los conocemos como intérpretes. Han pateado mundo y han pateado Tenerife y han pateado Canarias. Y bueno, ahora estamos escuchando a Rorró, mi niña. Es un tema de Santi Bonet. Que Bobet. Iba a decir Bonet porque tengo un colega que se llama Pablo Bonet. Bueno, Santi Bobet, que es el guitarra, ¿no? Guitarra del grupo, sí. Otra parte de este grupo. Bueno, ¿quién es complemento en este grupo? Falta Santi Bobet, guitarra, sí. Y Ciro Hernández, que es chelista. El chelista, ¿no? Mm. ¿Te costó mucho llegar a estos mangantes? Gracias. No, bueno, con la parte te toca, ¿no? Con Aquiles lo conocimos el año pasado. Me gustó mucho cómo tocó, entonces enseguida lo cogí, ¿no? Lo atrapé. Y a Iván sí lo conozco de hace ya algunos añitos buenos también. Cargamos cajas juntos en el muelle y una gran amistad. Del puerto, ¿no? Del puerto de la Cruz. Claro. Sí. Ciro, chelista, pues que es vecino de mi barrio. Y Santi Ube, que es profesor de la academia donde trabajamos, pues ahí nos conocemos. ¿Son también del norte de Tenerife? Todos somos del norte. ¿Qué les dan, tío? ¿Qué les dan cuando son pequeñitos? Le van dando leche de músico. Porque hay muchos en el norte. Si no, no se entiende, ¿eh? Es el agua del grifo, Héctor. Sí, estoy convencido de eso. Es que es increíble. O sea, si ponemos. El otro día estaba precisamente en la Orotava. Y estuve analizando los conciertos que habían en varios sitios en la Orotava. Y bueno, a cada cual mejor, ¿no? Estaba en la Bodega del Valle uno, estaba tocando en el Añepa otro, en el Quilombo hacen buenos conciertos. Y bueno, uno disfruta todo eso, pero sí. Contra dice, un lugar como el norte de Tenerife y que no se pongan de acuerdo, que estén compitiendo, ¿no? Sí, a veces parece eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues seguimos hablando de este disco y sobre todo, además de quiénes son el grupo base, ¿cómo ha surgido tantas colaboraciones? Porque tenemos aquí toca todo Dios. 19 colaboraciones con Tess, sí, está desde Sergio de la Nuez, Guillermo Chávez y Kai Ledesma, Benito Cabrera, José Manuel Ramos, Johnny Olivares. Se me quedan muchos. Siddhartha Dorta. Mauricio, sí, Valencia. Mauricio Valencia. Javier Cánovas. Sí. O sea que tú fuiste poquito a poco viendo lo que te interesaba y acoplando. Sí, en principio era para montarlo nosotros cinco, pero me fue gustando otros colores también para añadir y entonces fui contando con todos ellos, ¿no? ¿Dónde lo grabaron? Estaba grabado en los estudios Multitrack. Multitrack, aquí en Tenerife. Y se han portado bien, supongo. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Mucho trabajo vienen desde Multitrack. A veces uno se pregunta qué sería de los músicos canarios sin el trabajo denodado de gente como Multitrack. Y bueno, ustedes se juntan, como digo, sacan este disco con mucho esfuerzo porque no debe ser fácil. No. Han contado con algunas colaboraciones con Canarias Cultura en Red, sí, ¿no? Canarias Cultura en Red nos subvenciona también el disco, ¿no? Y estas ayudas son súper necesarias, supongo, ¿no? Sí, imprescindibles, casi imprescindibles. Es que no se puede hacer un día, hoy en día un disco es muy difícil hacerlo. Y muy caro, por eso es muy caro. Entonces, si no recibes ayudas de estas entidades, que es prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh. O sea, ya sabemos quiénes son. Ya sabemos qué es el disco y ya lo tenemos en nuestras manos. Y ahora lo que falta es distribuirlo y que la gente lo conozca y que la gente lo compre. ¿Cómo podemos lograr eso? Por ejemplo, tocando en directo. Tenemos una presentación ahora, ¿no? Tenemos una presentación del disco el 27 de marzo del corriente mes en la sala Teobaldo Power en La Hortada. Es un sábado a las 8:30 y nada, me gustaría ver a todos los radio oyentes por allí, ¿no? Que me han dicho que le han abierto las puertas de la Teobaldo Power casi por favor, ¿no? O sea, le pedían, por favor, pase por aquí, toquen, ¿no? Sí. No, hombre, se han portado bien. Siempre es verdad que faltan cosas y huecos por rellenar, pero bueno, nos han facilitado la sala y también nos ha ayudado económicamente, ¿no? Y bueno, ustedes ven que en Tenerife, que en Canarias, se puede hacer un proyecto como este, pero con mucha dificultad, ¿no? Sí. ¿Cuál es el estado? Ustedes, por ejemplo, en el caso de Aquior, Jeremías, pues ya viene de Texas, ya viene de Londres, pero en el caso de Aquior y de Iván, que se chupan diariamente los locales, diariamente o semanalmente, mejor dicho. ¿Cómo ven el panorama? La verdad que ya está un poquito jodida la cosa. Está jodido, ¿no? Cada vez hay menos locales, hay menos sitios donde tocar. Y no te queda otra que repetir muchos sitios. No puedes estar tocando todos los meses en el mismo sitio porque... En todos los sitios, ¿no? La verdad que la cosa está fea ahora mismo. Y los festivales hay muchos que son inaccesibles. Porque claro, la gente de aquí a veces no apoya a los músicos de la isla. Iván, ¿y tú cómo lo ves? Yo creo que se apoya poco también a la canción de autor. O sea, aquí funciona mucho en los pubs o los clubs y tal. Funciona mucho el grupo de versiones y muchas veces no te dejan, si tienes temas propios ni tocas en algunos sitios, ¿sabes? Y eso me parece muy fuerte. Debería volver ese tema de grupos con temas propios, de gente que no sé, que se arriesgue más o que sea más creativo. Y apostar por este tipo de música es arriesgado. Arriesgado, pero yo creo que si te llega el éxito, aunque sea un éxito en proporciones pequeñas, lo saboreas mucho más que, claro, claro, que de otra manera. El otro día les voy a poner, les voy a decir un ejemplo. Y es un ejemplo basado en la ciencia ficción. O sea que no voy a relatar nombres ni mucho menos. El otro día me llegan dos músicos de Cuba. Imagínate, lo mejor, ¿eh? Uh-huh. En uno de los casos, uno era percusionista y el otro era uno de los mejores letristas y un compositor muy bueno, que en este ejemplo me voy a inventar que tiene una medalla al honor del gobierno cubano del Ministerio de Cultura. Y me llegan y me dicen, tenemos un concierto en tal sitio. Oye, qué interesante, ¿no? Tengo ganas de ir a ese concierto. Me apetece ir a ese concierto. Y bueno, supongo, fulanito, que vas a tocar tus temas, que son tan prestigiosos en toda Latinoamérica. Dice, no. Voy a tener que cantar canciones de Andrés Calamaro. Esa es la pena, esa, claro, es la pena. Eso es lo que pasa aquí también. Digo Andrés Calamaro, como podía haber dicho La Unión o cualquier, o Madonna, da igual. Uh-huh. Eso es un déficit que tienen estos locales, ¿eh? Que son mucho más interesantes las canciones compuestas por un músico. Uno como músico, cuando ve este panorama, le pregunto en general a los tres, ¿qué palpa? O sea, ¿se siente verdaderamente frustrado? Hombre, yo creo que debe haber de todo. Debe haber sitios para temas de versiones. Pero lo que pasa es que hay ausencia total de sitios para gente creativa, gente que quiera defender sus temas propios. Demasiado, aquí te dan, ¿no? Sí, es que hay ausencia, no hay locales para eso. Ya. Yeah. O en Madrid, en las grandes ciudades sí, pero aquí, por ejemplo, no. O por lo menos yo no conozco sitios donde puedas defender tú tus temas. Y que la gente vaya a escuchar, ¿no? O sea, porque parece que la gente va a beber, sencillamente. Exacto, sí, sí, claro, sí. Y bueno, y quiero escuchar... Lo que ya conozco sí, lo que me, sí, y lo sí, que sí, sé sí, que me van a tocar. Exacto. Y entonces eso sí, pero es bueno, jodido. También la ñapa lleva 25, 30 años, ¿no? Sí. Ese es uno de los reductos, de los únicos reductos. O el Play City, que funcionaba súper bien. Imagínate, ¿no? Eso es una de las penas que uno tiene. Sí, porque yo en el Playsir en concreto, ya que estamos hablando de sí, temas en concreto, de locales en concreto, se disfrutaba de una jam session semanal y de tres conciertos de alta calidad. O sea, ahí tocaban todos los grupos que tenían algo que decir. Y bueno, y eso se perdió. Pero es que no hay nadie que pueda coger ese guante lanzado y arriesgar. Es que la palabra es arriesgar, ¿no? O sea, yo sé que lo fácil es tocar versiones, lo fácil es coger, exacto, las cancioncitas de moda y no hacer nada más. Pero yo creo que habrá un momento... Eso es lo fácil y a la vez lo más demandado, que es lo increíble, ¿no? Sí, ¿verdad? La gente consume. Sí, la gente consume versiones y temas que conocen. Para ver un tío con una guitarra acústica haciendo sus temas propios, pues igual no, ya no llama tanto. ¿En el siglo XXI no puede haber un club de jazz? Hay mucha gente demandando y creo que en Facebook he visto que hay una página o algo de gente que quiere crear aquí un club de jazz y tal. Yo creo que hay gente para eso. Y hay bastante demanda. Hay demanda, por lo menos para que haya uno. Yo no quiero parecer una persona a la que le sobre el dinero, ni muchísimo menos. Yo ando bastante escaso de dinero, pero yo creo que aquí en Canarias, en Tenerife, hay los suficientes aficionados para que pongamos todos una cuota y tengamos nuestro club de un concierto semanal. Sería una buena solución. O si no, hablar con alguno de los locales que ya asisten uh-huh. y que adaptemos eso también a una especie de club. Algo parecido a lo que fue el Blue Note en su momento, hace exacto. años y tal. En Tejina, ¿no? En Tejina, exacto. Uh-huh. Pues se echa de menos esa... O el búho, cuando era el búho. El búho cuando era el búho. Habrá cambiado hasta la morfología del búho, ¿no? Uno pierde la nuca a base de tortículos. De todas formas, también hay que decir, en honor a la verdad, que es loable que hagan música en directo, ¿no? O sea, eso sí. Bueno, Jeremías, seguimos hablando de tu disco, hombre. Bueno, es tan complicado, es tan difícil. Si tú tuvieras que elegir una anécdota de estas grabaciones, ¿cuál sería? Es difícil, ¿no? Es difícil. Ahora sí, de repente no me viene ninguna, ¿no? Pero bueno, quizá lo digo un poco lo que más cuesta, ¿no? Y es poner en orden a la gente, es decir, que coincidan en horario, claro. Y eso, ¿no? Quizá eso es un poco lo más que puede, lo que cuento, ¿no? ¿Cuál es el más putañero de todos? Akior, ¿verdad? Akior. Tiene cara de golfo. No, este. Además, no le hablo. Benito, no. No le hablo. He cogido fundamentos, que te lo creas. No le hablo al micro ni aunque lo mate. Bueno, pues muchachos, yo creo que vamos a escuchar un tema más. ¿Cuál me eligen? Para que la gente se lleve un buen sabor de boca de esta... de este tema, de este CD que tanta gente ha organizado, con tantas colaboraciones hay. Y bueno, sí, vamos a escuchar, por ejemplo, si quieren, River World, que fue en colaboración con Benito Cabrera, por ejemplo. Con Benito Cabrera. ¿Qué tal las relaciones estupendas con Benito? Bien, estupendo. El otro día, en esta casa, en el Tiden Radio, y lo digo como anécdota, el otro día vino por aquí un colega mío de la infancia, se llama Pancho Delgado. Hombre, sí, amigo, maestro. Evidentemente, claro. Me habló de Jeremías sí. perfectamente. Y me dijo, oye, tú lo que tienes que hacer es coger a la banda de Benito Cabrera y venírtelo trayendo poquito a poco. ¿Tú sabes cómo es? Sí, claro. Digo, bueno, claro. Vamos a empezar por Jeremías. Sí, sí. Bueno, puedes traer también a Ike Ledesma, que también sacó un compa hace, quizás hace ya 2 años. Uh-huh. Y muy bonito, ¿eh? A mí me encanta el CD que hizo Ike Ledesma. ¿De qué, a qué se dedica? Él es guitarrista, es ¿no? guitarra, sí. Es productor, pero también musical. ¿Y de qué es su CD? ¿Qué es fundamentalmente lo que toca? Toca un poco también fusión, música, es fusión, ¿no? Sí. Fusión. Funciona mucha música. De sí, acuerdo. Sí. Pues nada, vamos a escuchar este tema, se llama Riverwalk. Riverwalk. Y ahora nos explicas qué significa Riverwalk. Perfecto, muy bien. Thank you. Pues siguen ustedes escuchando Canción en Quemarropa en sintonías de Aitiden Radio, de Onda Joven en Rosario y también de Radio Guiniguada. Recuerden que Aitiden Radio la escuchan a través de la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también 107.4 en ese norte de Tenerife y este de La Palma. Es posible también que nos escuches en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro en la 96.1 y a través de internet www.aitidenradio.net, así como, bueno, tienen hasta la posibilidad de escuchar la sección de podcast, nuestros programas. Y seguimos hablando con Jeremías Martín. Acabamos de escuchar una canción que se llama Riverwalk. ¿Qué significa Riverwalk? Riverwalk. ¿O de qué va? ¿De qué va? No, mira, Riverwalk está dedicada a la colonia de canarios que fundó Texas, ¿no? Uh-huh. San Antonio de Texas. Y Riverwalk se sitúa en La Villita, que es ahí es donde realmente está la primera casa canaria que fundaron los canarios allí, ¿no? Y Riverwalk es un río que bordea toda la Villita, ¿no? Que es precioso. Además, hay un escenario donde tocamos ahí, ¿te acuerdas, Iván? Uh-huh. Y separa, el escenario está separado por el río. O sea, la gente se pone a un extremo del río, está el río, y luego el otro, sí. Precioso, precioso, ¿eh? Qué pasada, ¿no? Precioso, precioso. ¿Has profundizado en las raíces canarias en Texas? ¿Sabes algo de ellas? No, realmente poco, ¿no? Además, allí ya casi no hay descendientes. Sin embargo, en el Nuevo Orleans sí había muchos, ¿no? Había muchos más, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos sorprendía incluso cómo hablan, porque todavía guardan palabras incluso que nosotros ya hemos perdido, ¿no? Y allí hay personas mayores, 5, que guardan toda esa ¿Cómo esa se cultura, llaman? ¿No? ¿Cómo se llaman? ¿Perdona? Cinco. No, hay cinco personas muy mayores. Esto es la especie de anécdotas que recordaremos de entrevistas como esta. Sí. Además, luego los ves vestidos allí de traje típico de mago, aquí, sí, es asombroso. ¿De traje de mago canario? Sí. Además, te sientes allí como en Canarias, de verdad, ¿no? Y la gente súper interesada en saber cosas de nosotros, sí. Del tema canario, sí. Es algo, son descendientes. Es algo parecido de lo que me dicen también de Uruguay, que hay pues barrios particulares en donde los canarios nos sentimos como en las mismas Islas Canarias, porque tenemos gran profundidad de descendientes ahí. Exacto. Ya te digo, nos sentimos ahí como canarios, ¿no? Porque nosotros heredamos la tierra, pero ellos heredaron el sentimiento, ¿no? Uh-huh. Y hay que estar allí para realmente amar a Canarias, ¿no? Darte cuenta de lo que tenemos nosotros aquí. ¿Un músico como Jeremías Martín se siente más reconocido en Texas que en Canarias? Yo me siento bien reconocido aquí. La verdad es que la gente, por lo menos dentro de mi entorno, saben quién soy y tengo suerte de compartir con todos ellos, ¿no? Sin embargo, allá sí es verdad que salimos en muchos medios y no sé si es por el hecho de salir fuera, pues como que te reconocen un poquito más y eso. Muy bien, ya te digo. O sea, que no sientes eso que se suele decir de que uno no es nunca predicador en su propia casa, o que no le hacen caso, o sino... Hacen más caso fuera, eso sí es verdad. Ajá. Pero bueno, yo, gracias a Dios, no me siento tampoco mucho así, ¿no? Bueno, pues Jeremías Martín, muchísimas gracias por haber venido a presentar a tu grupo y también, evidentemente, este nuevo CD. ¿Recuerda la cita? ¿Cuándo te podemos ver en directo? Sí, para el 27 de este mes, 27 de marzo, en la sala Tobaldo Power, a las 8:30 de la noche. De la Orotava. Uh-huh. Una entradita... Sí, nos hemos obligado a poner una pequeña entrada de 2 euros. 2 euros, eso no es nada. Es un poco para cubrir algunos gastos que nos quedan por ahí. Eso es medio cerveza, eso no es nada. Y bueno, a Kior García, muchas gracias por visitarnos también. Un placer. Y a Iván también, muchas gracias. A ustedes. Y ahora, hombre, que vinieran por la radio. Hace tiempo no estabas invitando y no habíamos podido venir. Pero bueno, hoy es el día, como dices tú. Tenían que haber sacado este CD como excusa para escuchar el proyecto. Bueno, vamos a despedirles con una canción. Vamos a poner la tercera y última canción por este programa. ¿Cuál podemos escuchar? Vamos a poner una canción latina, por ejemplo, Latincordio, pues así suena Latincordio y les agradezco mucho las visitas a Canción a Quemarropa, ¿de acuerdo? Hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias. Chao. porque hay otra música. Y esa otra música está en Canción a quemarropa. Dirige y presenta Héctor Martín. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.